Bueno, y esto que estáis escuchando es la canción Zombie de Fela Kuti, de la que hablaremos un poco más adelante, y hablaremos en general de este personaje nigeriano, que bueno, por decir que sus letras siempre tocaron temas sensibles a los derechos humanos y a las luchas de liberación de los pueblos oprimidos, con un estilo llamado pregunta-respuesta, en el cual el coro responde las palabras de la voz principal, que es la de Fela. La mayoría de las canciones de Kuti se extienden por más de 10 minutos, algunas llegan incluso a pasar la media hora. Quizás esa sea una de las razones por las que no fue un artista popular fuera de África y se negó también a cambiar ese estilo típico suyo. Antes de cantar en inglés, Kuti solía cantar en yoruba, que es una de las 200 lenguas existentes en Nigeria. Kuti fue un multiinstrumentista capaz de tocar hasta 10 tipos de instrumentos, entre los que destacaron el saxofón, los teclados, pero también trompetas, flautas, guitarras, instrumentos de percusión diversos. Una vez que Kuti grababa un tema, jamás volvía a interpretarlo en un espectáculo o en algún otro disco, que ya decía que el artista debe crear y no repetir. En toda su carrera grabó 77 discos. Por lo que es conocido es como el creador del afrobeat, que es un estilo que podría llamarse como funky africano o jazz africano. Hay que decir que si Fela hubiera compuesto canciones más cortas, de 3 minutos, en vez de los 20 que solían durar, probablemente habría sido tan famoso como Bob Marley. Pero el presidente negro, como se hacía llamar, siempre fue contracorriente, músico genial, agitador político, candidato a la presidencia de Nigeria. 10 años después de su muerte, aquejado de sida, Fela sigue siendo una referencia musical singular. De hecho, es más valorado ahora que, por lo menos en Occidente, lo que era cuando murió. Los que simplemente le escuchan, sienten la intensidad de una música apasionada, vibrante, musculosa, sensual. Una música que en directo interpretaba con grupos de 20 músicos y 27 coristas. Los discos de estudio llegaban a durar más de 20 minutos, en directo se alargaban hasta los 45 con facilidad. Fela Kuti se movía entre esa maraña de gente y sonido de forma incansable. Cantaba, tocaba el saxo, se sentaba a los teclados, hacía un ocasional solo de batería y bailaba lleno de chulería, con el torso desnudo y el cuerpo pintado de caolín, como si fuese un guerrero en el campo de batalla. De hecho, según su criterio, lo era. Para él, la música constituía el arma del futuro. En la vida de Fela hubo tiempo para todo, menos para el aburrimiento. Fela, quien emanaba la grandeza, eso es lo que significa su nombre, y su segundo nombre, Anikulapo, el que lleva la muerte en sus párpados, Kuti, el que puede morir de mano del hombre. Era hijo y nieto de pastores protestantes. Su padre era maestro sindicalista y un notorio líder nacionalista. Su madre era también profesora y líder sindical. Su padre, como pastor, tocaba muy bien el teclado y de ahí su conocimiento musical. Como hijo de buena familia, fue enviado a estudiar a Londres, pero pronto dejó medicina y se puso a estudiar música. Se casó con una belleza nigeriana llamada Remy y formó su primera banda, Los Kola Lobitos. En Nigeria prosiguió su carrera musical. Los Lobitos hacían una estupenda mezcla de jazz y high life. Y habrían seguido en esta línea por muchos años, pero a finales de los años 70, Fela decidió dar un salto a los Estados Unidos y todo cambió. Zombie, oh zombie, zombie, no go go unless you tell him to go. Zombie, zombie, Zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie. Zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie no go think unless you tell him. Una vez en Estados Unidos entró en contacto con las Panteras Negras y el pensamiento de Malcolm X, lo que radicaliza completamente sus pensamientos y su mensaje y el mensaje político. Aquí es cuando nace el sonido conocido como Afrobeat. También es aquí cuando deja de cantar en Yoruba y empieza a hacerlo en Pidgin, que es el dialecto africano del inglés. Sin duda para que su mensaje fuera entendido por la mayor cantidad de gente posible, sobre todo en el resto de África, donde había una gran cantidad de dialectos. De hecho, se sentía de alguna manera llamado a una misión, ya que se avecinaban tiempos de revuelta, estamos hablando de los 70, la descolonización, y pocos músicos eran famosos en ese momento. A medida que su popularidad crecía, también empezaba a sufrir mayores persecuciones por parte del gobierno nigeriano, y en 1974 la policía intentó involucrarlo en un asunto de drogas. Fela, viendo que le iban a pillar, se comió toda la hierba que tenía. Lo que le llevó a que los jueces pidieran un análisis de heces. Consiguió salvarse de esto comprándole las heces a otro preso que no fumaba y que tenía las heces limpias. De lo que surge una canción bastante famosa también, que a lo mejor tenemos la ocasión de escuchar más tarde, que es Expensive Shit, es decir, mierda cara, que hace referencia a esa mierda que tuvo que comprar para poder salvarse de las acusaciones de la policía. Right on, button, bubble up, salute, open your hand, let the peace fall in, fall out, toss. Order. Attention, quick match, slow match, left on, right on, button, bubble up, salute, open your hand, let the peace fall in. Fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left on, right on, about on, double on, salute, open your hat, stand at ease, fall in. Después de volver de Estados Unidos, los Kolalobitas se convierten en África 70 y sus actuaciones en The Shine, un club que abrió el propio Fela en Lagos, captaron la atención de toda la juventud del país dominada por los militares. Sus excesos verbales y musicales le costaban caro a Fela, arrestos, condenas, palizas, pero cada entrada y salida de la cárcel no hacía sino aumentar su prestigio y su rabia. Fue entonces cuando, en otra vuelta de tuerca radical, cambió su segundo nombre, del anglófono Ransom por el africano Anikulapo. Y ahí fundó la República de Calakuta, un estado independiente dentro de la ciudad de Lagos que quería ser el ejemplo de una sociedad alternativa. Realmente lo que es una comuna y cooperativa musical en la que iban artistas independientes que querían estar al margen de los sistemas, o sea, del sistema económico musical normal. Su estrella crecía y crecía bajo una estrecha vigilancia de los regímenes militares nigerianos. Y en 1977, siendo muy famoso, la tensión contenida estalló. El gobierno del general Obasanjo invitó a Fela a representar en Nigeria en el Festival de las Artes y la Cultura Negra que se celebraba en Lagos. Pensaron que con un caramelo así se llenaría la boca y se le haría callar. Pero no. Fela cantó Zombie, la canción que estamos escuchando, que es una sátira antimilitarista, y la era de los militares cayó sobre él, que eran los que gobernaban. Los soldados destruyeron la República de Calakuta, una brutal incursión en la que las mujeres fueron violadas, su madre, 77 años, arrojada por un balcón que moriría después, y junto con sus dos hermanas. Todo el mundo fue golpeado y encarcelado, pero Fela no se rindió. En 1979 forma su propio partido político, al que llama el Movimiento del Pueblo, y se postula para presidente. Se disuelve África 70 y se forma Egipto 80, que continúa grabando discos y giras por su país. En 1983 se vuelve a presentar a presidente, pero sufre persecución policial y es encarcelado bajo el cargo de contrabando. Tras 20 meses en prisión, fue liberado cuando cambió el gobierno y Fela se divorció de sus 20 esposas, que esto es algo que aclaramos después. En 1986 actuó en el Estadio Los Gigantes en Nueva Jersey, en el marco de los conciertos de Amnistía Internacional, compartiendo escenario con Bono, Carlos Santana, The Neville Brothers, y en 1989 lanzó el disco Bestias y Naciones, el que atacaba duramente a Margaret Thatcher, Ronald Reagan y al gobierno militar de Nigeria. El batería de siempre, Tolly Annen, que podría ser considerado el cofundador del Afrobeat, había abandonado el grupo para seguir su propia carrera. Los África 70, que se habían transformado en Egipto 80, varios hijos de Fela habían asumido el compromiso político musical de su padre. Femi, que es el más destacado, llegó a liderar el grupo durante una gira por Estados Unidos, ya que su padre había sido detenido en la puerta del avión. La música y la vida de Fela no cambió mucho hasta su muerte. Entradas y salidas de la cárcel, conciertos, excesos, discos hasta completar una discografía oficial de 50 álbumes, número que algunos estiran hasta los 70, incluso hasta los 100. Hay que contar que cuando se destruyó la República de Calcuta también se destruyeron un montón de grabaciones. Las torturas recibidas en prisión le impidieron volver a tocar el saxo y contribuyeron sin duda al avance de la enfermedad que le corroía. En la década de 1990, su actividad comenzó a mermar y dejó de lanzar discos. Una ola de rumores sobre su posible enfermedad y su negación de ser tratado se inundó los medios nigerianos. El 2 de agosto de 1997 se anunciaba su muerte en Lagos, Nigeria. Tiempo más tarde se difundió que había muerto de un ataque del corazón causado por la infección del virus de inmunodeficiencia humana. Aunque los seguidores todavía declaman que murió por los reiterados ataques que sufrió desde el gobierno de Nigeria, a lo largo de 20 años de activismo político, en pos de una África socialista y libre. Fue enterrada enfrente de su casa de Ikeja el 12 de agosto de 1997. Durante el entierro, su hijo Femi tocó un solo saxofón en su homenaje. Durante su vida, Fela se casó con 30 mujeres, 27 de ellas al mismo tiempo. Tuvo que declarar 356 veces frente a un tribunal de justicia y fue detenido y encarcelado por la policía 4 veces. Bueno, y básicamente esto sería unos bosquejos así superficiales de lo que fue la vida de Fela Kuti, este genial músico africano que, como he dicho al principio, no ha tenido el reconocimiento que creo que se merece, como ya hemos repetido bastantes veces, sobre todo por su estilo a veces africano cerrado y por sus largas canciones de 15 minutos.